tan solo queda algún cartel que ilumina las puertas de un burdel. Es mágico sentir el intuyo de Alteneón. Mientras en el cassette suena un LP de Wild Smell. 5 o 6 son ya las chicas que me miran mal al pasar. Será mi forma de decir, ¿por qué no pasaste? El 16 y el 17 de julio, en la trasera del recinto ferial, la Asociación Cultural para la Realización de Conciertos presenta la segunda edición del Mojo Festival. Y prepárate, porque probablemente ya lo sepas, pero Krul, la banda que acaba de sonar, vuelve a la isla de Lanzarote después de muchísimos, muchísimos años. La banda se ha reunido, se ha reagrupado y estarán en el Mojo Festival. Además, será su segundo concierto. Y además, para más aliciente aún si cabe, Krul tiene preparado un setlist bastante prometedor. Y otra banda que también promete y mucho es Descuadre. Desde Fuerteventura, recién grabado sus nuevos temas en los estudios de Iker Piedraíta, allá en Navarra, donde también colaboró el mismo Iker y además Cuchi Romero de Marea en este tema que se llama Ahora. Escuchamos a Descuadre. Descuadre. ahora que no suena el despertador. Ahora que sé que el culpable fui yo. Ahora que te escribo esta canción. Ahora que te recuerdo llorando en mi habitación. Ahora que me falta la voz. Ahora que las mandíbulas bailan a mi alrededor. Ahora que me tiembla la voz. Ahora que el amor es al contrario. Ahora que la luz es de neón. Ahora que probé todo lo malo y a ti. Ahora que te sientes un cabrón. Ahora que te recuerdo llorando en mi habitación. Ahora que me falta la voz. Ahora que las mandíbulas bailan a mi alrededor. Ahora que me tiembla la voz. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Y acá hablamos de Fuerteventura. Esta banda XXL estuvieron tocando hace algunos meses en la isla vecina, en la isla de Fuerteventura. Ahora estarán en el Mojo Festival, estarán en Lanzarote. XXL presentando Tercer Día, su nuevo disco, y Pan Síndrome es el tema que vamos a escuchar para ir abriendo boca de aquí hasta el 16 de julio, donde Noche de Rock and Roll estará pinchando la música de todas las bandas que sonarán, que actuarán, perdón, más que sonar, actuarán en este Mojo Festival. Bueno, todas las que tengan música grabada, evidentemente. Desperté sin aliento en mi habitación, desorientado y sumido en la confusión. Una sombra desde mi ventana me desveló lo que me esperaba. Un trabajo de por vida, de sol a sol, sacrificio de magia y de ilusión. No era la vida que quería tener y decidí permanecer y no volver a crecer. No volver a crecer. Desde mi infancia infinita puedo ver un mundo que se marchita cada vez que un niño crece deprisa sin saber que nunca jamás podrá volver a su niñez. Miro las estrellas sin miedo a ser burlado, sin miedo a caer y terminar estrellado. En un estado creciente de incomprensión. Tener un sueño y no ser entendidos. Convertirse en un niño rebelde y perdido. Miro las estrellas sin miedo a ser burlado. Sin miedo a caer y terminar estrellado. Thank you. intentar escribir algo en las páginas de tu imaginación. Vivo dentro de mi firmamento, todo lo que ves es lo que soy, todo lo que soy es lo que siento en mi mente, en mi imaginación. Desde Arucas nos llega directamente al Mojo Festival Infector. Vendrán presentando sus temas recogidos en su último trabajo discográfico, Infector. We'll be right back. Y enfrenta las naciones. Se crean remedios, pero no se utiliza ni se usa el dinero con fin armamentista. Niños trabajan las 24 horas, pero nada les libra del hambre y la miseria. Padres que abusan, castigan y destruyen su inocencia, que se pierde ante nuestra impotencia. De las pocas bandas de la isla de Lanzarote que poseen material que podamos escuchar en Noche de Rock and Roll, no porque suenen mal o raro, sino simplemente porque hasta el momento no disponen de material grabado para poder hacerlo sonar y que te vayas haciendo una idea de qué es lo que sonará en ese festival. No obstante, después de esta banda de Lanzarote, Infernal Haze, daremos un breve resumen de las bandas que estarán el 16 y 17 de julio en el Mojo Festival, trasera del recinto ferial en Arrecife, Lanzarote, organizado por la ACRC, Asociación Cultural para la Realización de Conciertos. Te dejamos con Infernal Haze. Hablábamos de pequeño resumen, hablábamos antes de Infernal Haze, de las bandas que van a tocar en el Mojo Festival, y anota porque serán Dinamo Sonora de Lanzarote, Infector de Gran Canaria, Descuadre Fuerteventura, Nueva Traya Canalla, Gran Canaria, Black Cactus Fuerteventuras e Infernal Haze Lanzarote, Papá Pupa Lanzarote, Galiot Lanzarote, Flemáticos desde Tenerife, Krull desde Gran Canaria, The Dragsters desde Madrid, XXL desde Madrid y Metamorfosis desde Lanzarote. En sucesivos programas y en su página web acrclanzarote.com se han ido añadiendo las diferentes formaciones que conformarán, nunca mejor dicho, este cartel del segundo Mojo Festival, y esperemos que pronto sus horarios y las fechas donde tocarán cada una de las bandas estén en su propia página web, decíamos, en ACRC Lanzarote. Y ahora hacemos un punto y aparte porque comenzamos Noche de Rock and Roll. Comenzamos con las novedades. Decirte que en esta ocasión no pertenecen todas a... pertenecen al 2010, pero no a anteriores anteriores meses, digamos. Pertenecen las bandas que van a sonar. Y empezamos muy metaleros, pero vamos a acabar muy punk rock, muy street punk, muy oi y muy ska, porque eso es lo que viene ahora y hasta finalizar Noche de Rock and Roll. Y apunta, porque al final habrá sorpresa. Subestimados es la primera banda que nos llega, su tema Hooligan ADRW. ¡Estáis todos reventados! ¡A correr o pide más! ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Seguimos con más Street Punk, en esta ocasión de la mano de Adversión, una banda de Madrid que habían colgado en su MySpace dos temas de adelantos de lo que iba a ser el juicio final, como así se llama su disco, y nosotros vamos a seguir haciéndolo sonar, ya no solo lo que tienen ellos en su MySpace, sino ahora también en Noche de Rock and Roll, en Los Brazos de la Locura, Adversión, uno de los temas extraídos de su último disco, El Juicio Final. rara, rarísima es la vez en que Noche de Rock and Roll sitúa en su playlist a grupos de habla no castellana, aunque sean grupos latinos o latinos, me refiero a españoles o colombianos o venezolanos o canarios o donde sea. Pero bueno, el caso es que son muy pocos los grupos de habla inglesa los que suenan en Noche de Rock and Roll, y en este caso tenemos a dos bandas que esta noche lo van a hacer. Por un lado, Four Skin, y por el otro lado, Oi Poi Oi. Bueno, pues vamos a escucharlas las dos de un tirón y así te olvidas de mi voz durante un rato. Estás en Noche de Rock and Roll antes de que te vayas a olvidar. Thanks for the memories. todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Después de esta partida doble musical de Forest King y Yoy Poyoy, continuamos en la línea de presentación, tema, presentación, tema. Nos vamos con Ayazo, una ecuación pum, dentro de su nuevo disco también, y creo despedida. No creo haber leído mal, pero si te lo voy a decir igual te voy a engañar y prefiero que pases por su MySpace y allí leas de primera mano el futuro de esta banda llamada Ayazo. Pues lo que iba sonando el tema de Ayazo, he ido a la página de la banda, ayazo.net, y efectivamente, Ganas de Guerra es el quinto álbum de estudio de Ayazo, con fecha de salida el pasado 30 de mayo del 2010, y con este trabajo y su gira de presentación cerramos una etapa de casi 10 años de ruidos, kilómetros, guitarrazos y revolcones. Así que Ayazo nos deja, pero nos deja físicamente, pero en legado toda su música, y que en su propia página web puede descargar. Lo mismo que la banda que a continuación viene, que ellos son de Gijón, se llaman Odio Visceral y también han puesto en descarga directa y con licencia Creative Commons su nuevo disco Ye Lo Que Hay. Hablamos de audio visceral, hablamos de descargas directas, hablamos de noche de rock and roll, hablamos de sancocho.com y hablamos de música mucho más que rock and roll, como dicen en la web de sancocho.com. Unos clásicos del punk que volvieron hace pues unos meses, estuvieron en Noche de Rock and Roll, estuvimos entrevistando a uno de sus componentes, hablamos de Vómito, Date por Muerto, lo colgaban en su MySpace hace tiempo. En su momento estuvimos escuchando pues esos temas que habían colgado y ahora lo volvemos a rescatar para deleite de tus oídos. Vómito. Quema el aire al respirar. La ciudad es pura enfermedad. Luces cegadoras a mi alrededor. Vértigo químico en mi interior. Si no sabes cómo escapar, ya puedes darte por muerto. Si no tienes quien te pueda ayudar, y calle solo quedan fantasmas. De alambre de espino, con tiradores vigilando el camino. En sus miras está tu destino. Si no sabes cómo escapar, ya puedes darte por muerto. Si no tienes quien te pueda ayudar, ya puedes darte por muerto. Sin un hogar al que poder volver, ya puedes darte por muerto. No tienes dónde poderte esconder. Banda curiosa, un punk curioso, una fiesta bailable, novedades Carmiña, soy muy malo y puedo ser peor. Bajo este nombre, aunque no te lo creas, en minuto y medio se encuentra un tema bastante punk de novedades Carmiña. Y a esta hora de la noche, con tanto pum, llega el momento de la relajación. CSAT, que es una banda ska, reggae, desde el País Vasco. Y a partir de aquí ya está la finalización. No te vayas porque llega una sorpresa. We'll be right back. cubano